el verdadero discípulo. Y si voy a hablar del verdadero discípulo, quiere decir que hay uno que no lo es. Y la meta mía es que en esta noche el poder de la palabra te conecte con Dios y te enamores. Que basta ya de la religiosidad. Voy a la iglesia. Estoy en el culto. Vuelvo a la casa. Y voy al trabajo y es una rutina. No. No. Yo quiero hablarte del verdadero discípulo. De lo que es ser discípulo de Jesús. La palabra discípulo es ser seguidor. Y si algo yo quiero hacer en la vida es andar detrás de Jesús, cuésteme lo que me cueste. Y si tengo que renunciar a algo, estoy dispuesto a renunciar hasta mi propia vida por seguirlo a Él. Y no es que sea súper cristiano, es que Él es grande y me sostiene. Bendito sea su nombre, aleluya. Abra su Biblia, por favor. En el Evangelio de Juan. Capítulo 8, cuando usted lo tenga, dígame amén. Manténgalo abierto ahí. Jesús, mi maestro, mi Señor, era, aleluya, una delicia escucharlo predicar, escucharlo hablar, enseñar. Era una delicia. Él te convencía. Sus palabras manaban vida, eran inspiradas, te conectaban, te convencían, te enamoraban. Y en una de esas ocasiones, en el capítulo 8, verso 12, le dice a la gente: yo soy la luz del mundo. ¡Wow! ¡Oh Dios! El que me sigue no andará en tinieblas. ¡Santo su nombre! Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, yo me imagino estar por ahí sentadito en una piedra, David Gutiérrez, escuchando esas palabras poderosas: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Imagínese usted uno estar en delitos y pecados, arrastrado por el pecado, destruido en las drogas, en la pandilla, en la delincuencia, aleluya, en el alcoholismo, y de momento escuchar a un predicador como él diciendo: yo soy la luz del mundo. y el que me sigue, yo no sé usted, pero yo si al nomás escuchar eso, hermano, le digo, ¿cómo dijiste que tú eres la luz del mundo? Déjame seguirte, gloria a Dios, porque estoy cansado del mundo de tinieblas, estoy cansado del pecado, estoy cansado de servirle al diablo y su demonio, estoy cansado de ser un esclavo, estoy cansado. Masuakita Mahalayakia, yo no sé si usted ya se cansó de servirle al diablo y sus demonios. Y como él era de esos predicadores únicos, dice el verso 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Imagínese usted, pues. La gente empezó a creer, a seguirlo. Pero aquí viene lo bello de este evangelio. Aquí viene lo preciosísimo de Jesucristo. Jesús no se impresiona por ver iglesias llenas. No, no. Él quiere calidad. Él quiere excelencia. Él quiere gente entregada total y absolutamente a Él. Te voy a decir algo más. Jesús te ama tanto que no está dispuesto a compartirte con el diablo ni los demonios. ¿A cuánto le gusta eso, hermanito? ¿A cuánto le gustaría tener un esposo como él? Un novio como Jesús, aleluya. Exclusivamente para ti. Y que tú seas exclusivamente para él. ¿A cuánto le gusta eso, hermano? ¿A cuánto le gusta la fidelidad? ¿A cuánto le gusta a alguien que nunca traiciona? Bendito, alaba lo que él vive, gloria a Dios. Mire, los hombres traicionan, las mujeres traicionan, las religiones traicionan, los gobiernos fallan, todo falla en esta tierra. Solo hay uno que yo conozco, aleluya, que nunca traiciona, que es fiel y verdadero, que nunca te falla. Shabbat, Guatamahaya, lo ama. Gloria, alaba lo que él vive. Y aquí es donde quiero empezar a hablar bajo el tema el verdadero discípulo. Jesús ha visto que muchos se han convertido. Pero a Jesús nadie lo convencía fácilmente. Y te voy a decir algo. Tampoco los que estamos aquí lo convencemos fácilmente. Porque tú puedes estar aquí porque te obligaron a venir a la iglesia. Tú puedes estar aquí porque papi y mami te trajeron a la fuerza. Tú puedes estar aquí por una religiosidad, gloria a Dios. Tú puedes estar aquí porque, bueno, hay que ir al culto esta noche, gloria a Dios. Pero es distinto el que está aquí porque quería estar con Jesús. Porque está enamorado de Jesús. Porque quiere seguir a Jesús. Ya me imagino a Jesús con esa mirada penetrante, llena de amor, de autoridad, de santidad, de pureza, viendo aquella gente. Aleluya. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga eso. Escuche, hermanito, hermana. Jesús empezó a hablarles al corazón. Es como decirle a alguien: quiero decirte algo, que no basta con que vengas a la iglesia, no basta con que cargues la Biblia, no basta con cantar coros. Quiero enseñarte lo que es el verdadero discipulado. Te voy a quitar este traje, hermano. Quiero enseñarte lo que es el verdadero discipulado. Y le suelta esta palabra: si vosotros permanecéis en mi palabra. Aleluya. Seréis verdaderamente mis discípulos. No en la religión. No. No simplemente en un templo. No. Tienes que permanecer en esta palabra. Gloria a Dios, en esta palabra. En esta palabra, en esta palabra. No en lo que diga la gente, no lo que diga el pastor, no lo que diga el papa, no lo que diga, aleluya, fulano, mengano, no. Tienes que permanecer en esa palabra. Gloria a Dios. Pero escuche bien, hermanito. Aleluya, aquí viene lo bueno de Cristo, hermano. Preste atención a cada cosa de lo que dice Jesús. No solamente dice: si vosotros, aleluya, aleluya, venís a la iglesia, escuchás unos cuantos sermones, aceptás a Cristo como tu Salvador y ya eres salvo. No, Jesucristo le dice: no, tienen que permanecer, porque hay muchos que empiezan bien y terminan mal. Hay muchos que se aceleran una semana y la otra semana están apagados. Que el Señor reprenda al diablo. Hay muchos, gloria a Dios, que estuvieron orando en un tiempo y ya dejaron de orar. Hay otros que antes leían la palabra y ya no leen la palabra. Hay otros que vivían en santidad y ahora andan en pecado. Sana, Satanás, aquí vas, y alaba, alaba a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Hoy quiero hablarte del verdadero discipulado. El verdadero discipulado no es por temporada. Hay gente que le sirve a Dios por temporada. Es más, a veces uno ve gente que uno dice: bendito Dios, ya se convirtió. Porque usted lo mira en el altar llorando, dice: ya se convirtió. Aleluya. Y ahí está, hermano. He sentido a Dios esta noche. Aleluya, siento su presencia. Cantó, predicó, hizo tantas cosas. Y toda la gente dice: al fin se convirtió el hermanito. Pero al mes siguiente, gloria a Dios, ya no viene al culto. Aleluya, viene cuando le da la regalada gana. Yo te voy a decir algo, iglesia amada. No te equivoques de camino. Este camino no es como tú crees ni como tú piensas. Las reglas no las pones tú. Las reglas las pone Dios. ¡Satanás, alaba! ¡Alábalo! Los mandamientos no los pones tú, los pone Dios. Aquí no mandas tú, aquí manda Dios, aquí manda la palabra, aquí manda el Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puedes, gloria a Dios. Hoy sí que me voy a enojar con este pastor. No te enojes conmigo. Gloria a Dios. Es que te han enseñado mal. Pero yo te quiero enseñar el verdadero discipulado. Gloria a Dios. Aquí yo no quiero gente religiosa. Aquí yo quiero verdadero discípulo del Cristo de la gloria. De los que han rompido, han roto su programa y se han metido en el programa de Dios. Santo. ¿Sabe? ¿Sabe qué es lo que cuesta aquí? Permanecer. Por eso yo digo siempre, el diablo se ríe en la cara de los evangélicos. Míralo cómo canta, míralo cómo llora, míralo cómo alaba. Espérate, en un año quiero volver a ver si hace lo mismo. Aleluya. Por eso, bendito Jesús. Aleluya. Que nos dejó esta palabra. Y le dijo a aquella gente que lo habían aceptado. Le dijo, mire, les voy a decir algo. Si vosotros permanecéis. Aleluya. En mi palabra. En mi palabra. No te salgas ni a la derecha ni a la izquierda. Si vosotros permanecéis en mi palabra. Yo le voy a decir algo, le dijo Jesús, ustedes serán verdaderamente mis discípulos, gloria a Dios. Mire, no hay diablo, no hay demonio, ni pichón de demonio, no hay brujo, no hay santero que pueda con un verdadero discípulo de Jesucristo. Aleluya, adora a Dios. Un verdadero discípulo de Cristo tiene temblando al diablo y sus demonios, hermano. Un verdadero discípulo de Cristo se le nota hasta por fuera y se le nota por dentro, gloria a Dios. Es un milagro en esta tierra, es un cambio de vida, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. No es un chorro de gente rebelde que hacen lo que les da la regalada gana. Bendito sea Dios. Yo te voy a decir algo. Si tú estás haciendo lo que a ti te da la gana, te estás burlando de lo que dice esa palabra. Eso no es el discipulado verdadero delante de la presencia de Dios. Te voy a decir, el verdadero discípulo se somete, se humilla, se entrega. ¡Gloria a Dios! ¡Alábalo! Aunque se oponga el diablo, aunque se opongan los demonios, aunque se levanten. Oh. Jamás habrá un predicador como él. Jamás. Él no dijo, qué bueno que me está siguiendo mucha gente y me han aceptado, que se llene. Entre más me siguen, mejor. No, le voy a enseñar el verdadero camino. Aleluya. Le voy a enseñar el verdadero camino hasta llegar al cielo. Escúchame. A ti. Que te ha engañado el diablo, porque hay gente que le ha engañado Satanás. Le han engañado los demonios. Ay, mi alma te alaba, Jesús. No has oído la voz de Dios, estás oyendo la voz del diablo. Estás oyendo la voz del enemigo. Aleluya. El diablo te ha convencido que con venir a la iglesia basta. No, mentira de Satanás. No. Aquí hay que seguir sus pisadas. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, gloria a Dios. Y si él oraba, usted tiene que orar. Y si él ayunaba, usted tiene que ayunar. Y si él es santo, usted tiene que ser santo. ¡Alábalo! Y si él nos perdonó estando en la cruz, tú tienes que perdonar. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos lo alaban? Ama, suita, lama, calla, lía, samay. ¿Cuántos todavía quieren ser discípulos de Jesús? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a todo? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, cuenta conmigo en esta noche, gloria a Dios? Ya no quiero ser un religioso más. Ya no quiero ser esclavo del diablo y su demonio. Bendito sea su nombre. Por eso es que Cristo me convenció a mí también. Y quiero seguirlo, no por obligación. Es que estoy enamorado. Entiéndanlo. Estoy enamorado de Dios. Y ni aunque ninguno de ustedes me acompañara en este camino, yo lo seguiré a Él hasta el último día de mi vida. Shabakata manso quita la masojalaya. Mi alma te alaba, Espíritu Santo, en esta noche, aleluya. Yo no sé, hermanito de mi alma, si en esta noche estás oyendo la voz de la palabra, la voz del Espíritu Santo, aleluya, a través de la palabra, porque yo hoy quiero enseñarte lo que es el verdadero discipulado y que se termine aquí esa religiosidad barata, ese evangelio apagado, muerto, raquítico. Gloria a Dios, que hasta el diablo se burla de los cristianos de hoy en día. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Alábalo, alábalo, alábalo, que Él reina en este lugar. Permanece. Si tú eres de los que solo son llamarada de Tusa, quizás habrá algunos lugares en el mundo que no entienden lo que estoy diciendo. Estoy hablando de esos cristianos que se encienden y al rato se apagan. Están animados y al rato están desanimados. Gloria a Dios. Te voy a explicar que en este camino, aquí no te van a presentar un camino de rosas. Aquí hay espinas, aquí hay cruz, aquí hay lágrimas, aquí hay sufrimiento, aquí hay persecución, aquí hay lucha, aquí hay batalla. Ahí el diablo se opone a la iglesia. Gloria a Dios, los satanistas se oponen a la iglesia, los ateos se oponen a la iglesia. ¿Tú crees que el diablo está celebrando porque te ve en la iglesia? El diablo está, aleluya, lleno de ira cuando te ve aquí en la iglesia, lleno del Espíritu Santo, alabando al Dios de la gloria, y más todavía cuando te ve ser un verdadero discípulo, cuando te ve que vives la palabra, que obedeces la palabra. Eso aterroriza al diablo. Yo estoy orando por muchos de ustedes. Porque sé que ustedes aprendieron a hacer lo que les da la gana. Ay, santo. No respetan a Dios, ni respetan la palabra. Gloria a Dios, porque mira, te voy a decir algo. Esta palabra no la escribió el pastor David Gutiérrez. Esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que se la reveló a más de 40 hombres para que escribieran esta palabra. Y Dios nos dejó esta palabra no para que la pisoteemos. Por eso Dios le dijo a David: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Gloria a Dios. Y yo vengo a decirte ahora, yo no te estoy pidiendo, aleluya, que tú averigües la vida del que está a tu lado. Te estoy diciendo que averigües tu propia vida. Gloria a Dios, porque esto no se trata que si fulano camina, yo camino. No, en la relación con Dios es personal. Personal. Alábalo, alábalo, alábalo. Mi alma te alaba. Si aquel no quiere orar, ora tú. Si aquel no quiere ayunar, ayuna tú. Si aquel no quiere ser santo, sé santo tú. Si aquel no quiere ser obediente, sé obediente tú. Gloria a Dios. Este asunto no se trata de mucho, se trata de una relación personal. Por eso, lo he dicho y lo diré. Siempre averigua con quién te juntas, porque vas a terminar siendo exactamente igual con aquel con que tú andas. Adora a Dios. El que anda con chismoso será chismoso. El que anda con bochinchero será bochinchero. El que anda con divisores será divisor también. Gloria a Dios. Pero el que anda con gente llena del Espíritu Santo también estará lleno del Espíritu de Dios. Pero el que anda con gente que ama la santidad también será santo. Satanahayaloba. Gloria a Dios. Fíjate bien. ¿Con quién te juntas? Te voy a decir algo. No hay mejor amigo que Jesús. ¿Quieres andar con alguien? Camina con Jesús. Camina con Jesús. Adóralo si puedes. Y el que no quiera andar con del Cristo que tú andas, no, que no ande contigo tampoco. Gloria a Dios. Y recuérdale, mira. Y cuando alguien te venga con cosas raras, dile discúlpame. Pero el que anda conmigo se llama Jesús. Aleluya. Y Él es santo, dice la Biblia. Alabado sea Dios, Él es Rey. Y Rey de Reyes, es Señor de Señores. Él fue el que me dijo, gloria a Dios, si vosotros permaneciereis en esta palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y yo no quiero que por una mala mirada, por una conversación inapropiada, Él se vaya a apartar de mí, porque prefiero perder todos los amigos y todos los que no me quieran hablar, pero que no se vaya Jesús. Que no se vaya Jesús. Masuata Kimalaya. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Adora a Dios si puedes. Adóralo si puede, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Que si pierdes un amigo en esta tierra, no has perdido nada. Pero si pierdes a Cristo, lo perdiste todo, hermanito. Santo su nombre. Por eso es que siempre dile, cuando te inviten a un lugar, acuérdate que tú tienes un amigo con el que eres inseparable. Y diles, si mi Cristo no cabe en esta reunión, no quepo yo tampoco. ¿Cuántos van a alabar a Dios? ¿Cuántos se atreverían a decir eso? Aleluya. Hoy la voy a poner bien clara, hermanito, porque es que mire, hermano. La gente se ha equivocado. La gente tiene una serie de cosas raras. Raras. Siento un celo de Dios. Por eso a ti, jovencito, que estás en la escuela, en la universidad, si hay muchachitos ahí, vamos, joven, tú eres inteligente, tú no te puedes rebajar a lo que son el mundo, como son los del mundo. No, pero es que eso es lo que está de moda. Esa es la moda del diablo y sus demonios. La moda mía la tiene Dios. mis principios, mis valores, mi ética. ¿Cuántos adoran al Cristo de la gloria? ¿Cuántos todavía quieren ser verdaderos discípulos de Cristo? Pero es que ellos lo hacen, sí, ellos lo hacen porque son esclavos del pecado, porque son esclavos de los demonios. Pero yo ya no soy esclavo del diablo ni su demonio. Yo soy libre en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y mi conducta no la rige el diablo, mi conducta la rige Dios. ¡Alaba a los que Él vive! ¡Aleluya! Mis valores están en esta palabra. Esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios, la que me dice a mí cómo tengo que actuar, cómo tengo que hablar, cómo tengo que vestir, cómo tengo que vivir. Gloria a Dios. Yo no sé si esto le gusta a usted, pero esto es el verdadero evangelio de Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Parte más dura. Y lo voy a repetir, lo dije el martes pasado. En el mundo hoy está de moda las pulseritas esas que se ponen los muchachos hoy. Está de moda. A todos los inconversos usted los va a ver con esas cosas. Aquí. Pero los evangélicos también están haciendo lo mismo. ¿Y de dónde copiaron eso? De Cristo, de la palabra, del evangelio. No. ¿Cuánto nos ama el Señor a nosotros? Mateo 16, 24. Por favor, lea despacito y vea bien lo que dice la palabra. Entonces Jesús dijo ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Sabes con quiénes cuenta el Señor? Con sus discípulos. O sea, quiero dejarte algo claro. Si tú no quieres, tú no eres. Porque usted va a decir, es que me tienen en la iglesia del cuello. No, Señor. No. Escríbelo. No. Jesús no tiene a nadie obligado como discípulo. A nadie. ¿Quién está aquí obligado en esta noche? Adora a Dios a ver si puede. No. Usted vino aquí porque usted ama a Dios. Usted vino aquí porque usted está enamorado de la palabra. Usted vino aquí porque usted también está enamorado de Jesús. Yo estoy aquí porque quiero ser discípulo de Jesús. Me cansé de servirle al diablo. Me cansé de ser esclavo del pecado. Me cansé de que el diablo me convirtiera en una marioneta. Ahora ya no soy marioneta del diablo. Ahora soy propiedad de Cristo. Soy esclavo de Cristo. Le pertenezco a Cristo. ¡Bendito Dios! Entonces el Señor se refiere a sus discípulos, no a todo el mundo, a sus discípulos. Pero quiero tocar esto también. Padres, y empiezo por mí. Si usted mira a su hijo o su hija usando ciertas cosas y usted las permite, usted también va a entregar cuentas. Que le voy a decir algo, yo estaba orando esta tarde Y en un momento de eso me llevaron el video mientras yo estaba orando, de esa persona que asesinó 6 personas en Nashville, Tennessee. ¿Nashville? ¿O? ¿Verdad? Tennessee. Y oré. Cuando empecé a orar, sentí una angustia en mi corazón. Y le voy a expresar lo que Dios me hizo sentir. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Esos monstruos humanos que usted mira allá afuera se hacen en la casa, de familias desintegradas, de hogares destruidos, de malas disciplinas, de malas enseñanzas, por tolerar, por ser flojos, empezamos a construir monstruos. Que en lugar de decirle a la gente, en lugar de enseñarle a nuestros hijos, si te ofendieron, perdona, le decimos, ¿quién te lo hizo? No te dejes. Eso no es la doctrina de Cristo. Eso es doctrina de demonios. Y eso, escucha bien, eso yo sentí decirlo esta noche. Porque mientras yo oraba, yo dije, ¿pero qué pasó? Esta mujer tuvo que tener padres, tuvo que tener un hogar. ¿Qué se le enseñó? Cuando la vieron hacer cosas torcidas, malas, delante de la presencia de Dios, ¿qué hicieron esos padres? Muchas veces, aleluya, somos nosotros los padres, los grandes responsables de formar monstruos humanos, porque no hemos tomado esta bendita palabra para pararnos firme frente a nuestros hijos. Mira, yo te amo, tú eres mi hijo, mi hija, pero te tengo que decir la verdad. El camino que llevas no es correcto. El camino que estás tomando va a irte, llevarte a la destrucción. Aunque te ofendas conmigo, aunque te enoje, lo voy a decir porque te amo. ¡Gloria a Dios! ¿Pero qué es lo que estamos haciendo? Exactamente lo que le acabo de decir. ¿Quién fue el que te lo hizo? No le hable. Si no le hablan, usted no hable. ¿Qué doctrina más diabólica? ¿Que no le ha enseñado usted la Biblia que venza con el bien el mal? ¿Que si no te hablan, habla tú? ¿Que si no te perdonan, perdona tú? ¿Que si no te aman, ama tú? ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y usted dirá, eso es para el mundo. No, eso es para la iglesia también, porque esas cosas están pasando dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y yo lo digo, hermano, porque sé que el diablo tiene un odio y un hambre por todos los que estamos aquí, pero que el Señor reprenda al diablo. Aquí vamos a predicar esta palabra para los discípulos verdaderos de Jesucristo, y que queramos ir al cielo. Nadie nace borracho, nadie nace drogadicto, nadie nace siendo un delincuente, nadie nace odiando la sociedad, nadie. Eso se construye, y es poco a poco. Allí es donde debemos tener la habilidad de Dios. ¿Qué está pasando? Yo miro cosas raras aquí. Pregúntele a mis hijos, no son perfectos, y he tenido lucha terrible con ellos, terrible, pero a veces a las 3 de la mañana los levanto y les digo, vengan para acá, esto dice la Biblia, y me les paro más fuerte que lo que estoy aquí con ustedes ahora. Y me paro enfrente de ellos y le digo, pecado no quiero en esta casa. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Y por eso es que a veces ellos mismos dicen: asegúrate que si hacemos algo que no esté correcto, que no lo sepa papi, porque si papi lo sabe, papi no le tiembla la mano, porque si algo Dios me quitó fue el miedo, y no le tengo miedo a nadie, ni al diablo, ni a su demonio, ni a nadie. Gloria a Dios, porque el que me llamó me dio la autoridad, me dio el poder para que hablara la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos adoran a Dios? Dios no llamó gente cobarde en este camino. ¡Vamos, iglesia! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, familia! ¡No te dejes destruir por Satanás! Usted dirá que es grosero el pastor. Yo le he dicho, pecado aquí, no, no. Y por eso he derramado tanta lágrima delante de Dios. Y por eso sé cuánto me odia el diablo, porque el diablo dice: a este hombre hay que hacer algo, hay que matarlo, callarlo, apagarlo. Pero doy gloria a Dios, que el Dios de la gloria no me ha soltado, haya estado conmigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Está conmigo en este altar, gloria a Dios. Está conmigo, Él me llamó para que predicara esta palabra. Masakaya Lisa Mahalai, bendito sea su nombre. Dice la Biblia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: escuche, si alguno quiere, y si no quieres, ¿qué haces aquí? No se está corriendo, no, te estoy hablando del verdadero discipulado, para que no digas que te obligaron. Bendito sea Jesús, que siendo el Señor del universo, que puede mandar que caigan rayos, fuego del cielo y nos consuma todo, y nos baje el orgullito satánico ese que tenemos todos los seres humanos. ¿Sabe? Porque la realidad de las cosas, hermanos, ¿sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? Y tengo ese tema por ahí que lo voy a tocar un día de esto, el pecado del orgullo. El monstruo que más cuesta vencer es el orgullo que llevamos aquí por dentro, mira. Ese orgullito satánico que allí está, ese viejo hombre luchando contra nuestra naturaleza cristiana. Pero vino Cristo y dijo: si alguno quiere. Ay, qué dulzura tan grande la del maestro, hermano. Mire, él pudo haber dicho: si no quieres o no quieras, te agarro del cuello, te hago que tiemble la tierra y vas a estar ahí de rodillas pidiéndome perdón. No, si alguno quiere venir en pos de mí. Aleluya. Yo no sé si usted oyó esa voz, pero yo desde que la oí le dije: sí, ahí voy. Ahí voy. Sí, pero mira, David. Si alguno quiere venir en pos de mí, te voy a decir que no basta con que me dijiste que quieres ir conmigo. Vas a tener que negarte a ti mismo. Ah, oh, déjame pensarlo entonces. No, yo quiero negarme a mí mismo. Yo quiero, yo deseo. ¿Cuántos adoran a Dios? Rompí mi programa y le dije: quiero seguir el tuyo. Rompí mi agenda y le dije: quiero meterme en la agenda tuya. Por eso es que le dijo Moisés al Dios de la gloria: aleluya, si tu presencia, le dijo, no va conmigo, no me saques de aquí. Y no solamente le dijo eso, le dijo: enséñame tu camino. Aleluya. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo todos los evangélicos. en estos últimos tiempos, hermano, llorando con todo el corazón y diciéndole al Dios de la gloria: enséñanos tus caminos, enséñanos tu palabra, enséñanos tu voluntad, enséñanos cuál es el propósito que tienes con mi vida. Pero es todo lo contrario, hermano. La gente anda huyendo de la voluntad de Dios, porque la gente tiene su propio programa, tiene su propia agenda, tiene su propia Biblia. Oh, gloria a Dios, porque para muchos la Biblia no es para ellos. Ellos han creado su propio camino, su propio evangelio. Gloria a Dios. Y yo vengo a decirte en esta noche: aquí, mi hermanito, no existe otro evangelio. Yo no sé si tú vas a estar dispuesto o le vas a decir al Señor, porque la gente se predica y eso es pecado. Hermano, el Espíritu de Dios, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, si no lo tienes, naturalmente no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo jamás te saca de la Biblia. El Espíritu Santo no hace cristianos mundanos, no. El Espíritu Santo te saca de las tinieblas y te trae a la luz. Te saca del mundo y te mete en el camino de la verdad. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Aleluya. Me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo. Yo andaba un anillo, andaba cadena, andaba del mundo. Me convertí un día jueves, se terminó el culto y me fui para la casa. Llegué a la casa. A mí no me dijo el pastor: mira, David, ya tienes que ser como cristiano, tienes que hablar como cristiano, tienes que vestir como cristiano, tienes que dejar las cosas que son del mundo, tienes que dejar la vanidad. A mí no me lo dijo el pastor. Ahí estaba el Espíritu Santo, tratando con un hombre que nunca había sido cristiano. Venía de ser católico, apostólico y romano. Y allí, en aquel cuartito, no me quité la cadena, me la arranqué. Dije yo: esto ya no va conmigo. Me lo quité. Este anillito tampoco, hasta que me case. Gloria a Dios. Y empecé a quitarme todo. Gloria a Dios. Y cuando me lo quité, empecé a sentir una paz. Era como que si el Señor me dijera: me agrada lo que hace mi siervo. Gloria a Dios. Si Dios no ha tratado esa área contigo, gloria a Dios. Yo no te digo, gloria a Dios, que el trato de Dios que hizo conmigo va a ser el mismo contigo. Pero deja que Dios trate contigo. Mira lo que dice aquí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Espíritu Santo te está diciendo todo lo que tienes que dejar. El Espíritu de Dios trata con nuestras vidas, hermano. A veces nosotros mismos decimos: es que yo me siento bien así como estoy, a mí no me tiene que decir nada a nadie. Y tú sabes, aleluya, que tu misma conciencia te hace sentir que estás mal. El apóstol Pablo le escribió a los corintios y le dijo: esta es nuestra gloria, nuestra propia conciencia delante de Dios, que no venimos a vosotros con excelencia de palabra, sino con humildad, con gracia de Dios. ¿Por qué cuesta tanto? Yo quiero que empecemos, iglesia amada, el verdadero discipulado delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Ya voy a ir concluyendo. En un momento. Santo. Lucas, capítulo 14. Esto de ser discípulo de Jesús no es que a usted le van a tender una alfombra roja y le van a decir pase su majestad. No, en este camino, si no te han puesto zancadilla, prepárate que te la van a poner. Si antes de ser cristiano en el trabajo todos te querían, te van a empezar a aborrecer. Y por eso es que a mí me encanta tanto el Evangelio. Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Escuche, por favor, hermano. Dice la Biblia: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, dijo: escúcheme un momento. Es que por un momento, imagínense ustedes a Jesús frente a 10,000 personas, 20.